Piedad, bonita, qué bonita es tu alma, cuánto gozo al contemplar tus virtudes. Piedad, oh, ten compasión de mí, bonita alma. Tu luz me engaña o es maravillosa, el brillo de tu alma. Pasión, toquemos la guitarra, la cítara y la pandereta, porque en el cielo brilla una estrella, tu alma bella.